Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 11 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Hartos de las inundaciones, vecinos de la colonia Parques La Noria se manifestaron la mañana de ayer y cerraron el cruce de los bulevares Timoteo Lozano y Delta con llantas y piedras. La ola de violencia que azota la ciudad ha alcanzado a los médicos. En las últimas 2 semanas, a 2 facultativos leoneses les han arrebatado la vida para robarlos. En Guanajuato hay 20.027 menores de 10 años con sobrepeso y obesidad, los cuales se encuentran en programas de recuperación nutricia que implementa la Secretaría de Salud de Guanajuato. En la información policiaca, 3 hombres armados asaltaron un camión de valores en la colonia industrial Julián de Obregón la mañana de ayer lunes. Ayer por la mañana, el cuerpo de una persona sin vida y envuelto en cobijas fue localizado en una esquina de la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz. Era originario de Michoacán, pero tenía 5 años viviendo en León, el hombre que fue asesinado a balazos la mañana del domingo a las afueras de una tienda Oxxo en la colonia Jardines del Moral. En los deportes, los equipos de Soajes Cadengo y Tenis Bost se repartieron el botín al empatar a 2 goles en partido de la Liga Comercial de Fútbol. León requiere empezar a sumar minutos de menores, por lo que nuevamente se abre la oportunidad para Jorge Díaz Price. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.